Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Al lado del banderín colgué los ajos, la ristra en la carniza y a lo largo. Un moño colorado, uy Dios, qué amargo, que después me avivé y mandé al carajo. Piré a la curandera de mi rioba, me junó de tefren y sin empacho me dio a tragar un té de ruda macho y le palmé 100 mango por ajoba. Cada 7 de mes San Cayetano, por si las moscas un sapo en la sotana para escrachar a la yeta tan culera. Como buen racinguista a contramano, pero a la posta cruel le di la cara. La bruja es una naifa. Llevo usted. Esta es la número uno que decía a todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. Bueno, es la edición 10 de la filosofía racinguista con la que comienza Fractura Puesta Radio Tango y la bendición de Rubén Paz. Ahí cayó la bendición. Anuncia para este próximo sábado Academia de Tango Carlos Gardel, donde en la sede de Racing Club de Avellaneda, una milonga que empieza este sábado, cuando nosotros combinamos todo, todo siempre cierra. ¿Se entiende? Sí. Filosofía Racinguista número 10, y este sábado a las 9 de la noche, 20 pesos sale la entrada, en la sede social, en Mitre al 900, Racing Club baila tango. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Gardel era de Racing, ¿no? Tardaron, era de Racing de Córdoba. No, de Racing, señor. Pero si era francés. ¿Y qué tiene que ver? Un francés no puede ser simpatizante de Paris Saint-Germain o de Peñarol. Bueno, está bien. Seguimos echando luz sobre el estilo de vida que atraviesa a grandes y chicos, a hinchas de Racing, pero también de River, de Boca, de Atlanta, de Belgrano, de Córdoba, porque ustedes saben, el racinguismo es una forma de transitar el camino de la vida, con una comisión directiva celestial que lo único que hace es reírse de nosotros. Hay situaciones en la vida que acrecientan de manera exponencial las chances de darnos cuenta si profesamos o no esto en cuestión que llamamos la filosofía racinguista. Una de ellas consiste en las obras de albañilería y o pintura en la casa. Esto es trabajos a gran escala que duran muchos días. No, a gran escala no, a gran escala es otra cosa. No, a no ser que te tiren cuatro habitaciones de esa mansión, que de la mansión que tenés allá en Pilar. Dice el libro que las de menor escala es un plomero, que también a veces revela lo que es la filosofía racinguista. El plomero viene, te resuelve y se va, digamos. No, si tiene que romper, no, señor. Bueno, pero si hay un caño roto atrás de una pared, no se va. Se te queda a dormir. El racinguista puede comprobar su racinguismo en tan solo una noche de mal dormir y madrugar con sobresaltos climáticos. A ver. El despertador suena demasiado temprano. Los albañiles, porque uno dice, uy, qué temprano, pero el albañil que va a laburar se levanta un poquito antes porque llega, ¿no? Sí, claro. Demasiado temprano. El despertador suena y llueve a más no poder. Suena lógico un retraso posible en una ciudad inundable. Sí, pero no. El celular, el teléfono celular, se hace echar y se queda sin crédito cuando el racinguista, el hombre que procura, que profesa la filosofía racinguista, más lo necesita. Claro, quiere confirmar si están retrasados o no, si se toma un café o se vuelve a dormir. Se hace tiempo en el banderín del córner. Eso se llama especulación, no se llama filosofía racinguista. La incertidumbre se adueña al racinguista, que por sobre todas las cosas padece el síndrome Luguercio, que consiste en correr mucho, dudar siempre entre pegarle al arco o habilitar al compañero. Y siempre sale ese híbrido que no sabes a dónde va. El racinguista, ¿qué hace? Elige el café antes de dejarse llevar por el colchón caliente en una madrugada en penumbras. Esa media hora, más o menos, que especula el tiempo, se consume sin que nadie llegue. Entonces, el racinguista se sienta en la cama. Busca, el último relojeo que hace con los ojos abiertos, es si están las llaves a mano, por si ocurre que, ¿no? Es un obsesivo. El racinguista es obsesivo. Es obsesivo. Mientras se va descalzando, inclina su cuerpo. Ahora, mientras hace todo esto, ¿lo piensa? No, esto es una descripción metafórica del libro. Está bien. Inclina su cuerpo, se deja caer mirando la tormenta y el milagro se produce. Es cuestión de apoyar la cabeza en la almohada y ring. Suena el timbre. 43 centésimas de segundo. Nuevo récord de vuelta mundial. Y la certeza de saber que el tiempo se rige por el racinguismo. ¿Sabes qué? Los albañiles siempre estuvieron ahí. Eso, ahí va el racinguismo. El albañil siempre estuvo ahí. Si el racinguista se acostaba antes, tocaban 45 minutos antes el timbre. Está bien. Si hubiera aceptado su racinguismo, se ahorraba 45 minutos de indecisiones. Regalamos el primer tiempo. Los goles que uno hace en el arco rival siempre los termina. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de Pumparcita. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados. Se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siga, siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien, alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Conversamos con la cantante Clori Gatti, vamos a conversar, que junto con el guitarrista Pablo Zapata editaron recientemente el disco Eran Dos, Parecían Más. También charlaremos con el bandoneonista Ramiro Boero del trío Boero Gallardo Gómez, que se presenta en concierto este sábado. Además habrá noticias y recomendaciones junto al móvil de Richard Coleston, con ese acento, ¿no? Richard Coleston. Con el francés. El verdadero buscador de grandes gemas y excentricidades del tango de la provincia de Buenos Aires. En la sección 2 al hilo sonará Dema y su orquesta petitera y Gonzalo Aloras vendrá con un clásico tango del rock. Por supuesto tendremos en la fabulosa sección ¡Qué ganas de ser! ¡De ser! ¡Velo tú! Una entrevista impactante. No, porque... Perfume de Free Shop sobre su piel. ¿Qué? Señor, ¿qué? Venga acá. Una bueno. Entrevista a un gerente de marketing que de noche se disfraza de Pikachu. Y como siempre habrá música, agenda de conciertos, presencias espirituales, fantasmas, apariciones, voces del interior y conciencias bien retorcidas. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Deme un segundito que me acomodo esto, Deme un segundito que me acomodo esto. Dale otra vez, dale. Ay, cayó. ¿Qué pasó? Soy un asesino serial de mosquito. Bueno, bienvenidos a Fractura Expuesta Radio Tango. Hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí por AM530, La Voz de las Madres. Si me quieren contratar, voy a su casa y mato mosquitos. El pianista y los trompetistas, como siempre, prestos a tocar esta cortina de apertura que nos caracteriza. Yo siempre pensé que Sordelli iba a ir. Ahí descansa. Y entra el señor Daniel Ballester. Claro. Daniel Ballester tocando el piano para Fractura Expuesta. Mirá cómo mueve la patita, mirá. Míralo en el pie. Mirá cómo marca. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. ¿Los trompetistas cuando tocan hablan? ¿Cómo le va, señor? Bienvenido, ¿eh? Estoy saludando a alguien. Saludo a alguien. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? Uno de los trompetistas de Fractura Expuesta deja de tocar la trompeta. Y va. ¿Por dónde habla el trompetista cuando está dando la trompeta en la boca? Y se va como loco ahí el pianista. Bueno, y aquí estamos, como les decía, hasta las 11 de la noche, 4382-9327. 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, también a través del correo electrónico. Tenemos una dirección que es fracturaexpuesta@madres.org. Esas son dos alternativas que ustedes pueden, a las que pueden acceder. Y si no, también esgrimir. La palabra es esgrimir. No, son no alternativas es, que no ustedes es, pueden esgrimir. No es la palabra esa. Gimnasia y Esgrimir de La Plata. Otro mosquito. Bueno, y las redes sociales, como corresponde. Estoy a un programa tan moderno. No se distraiga. 4382-9327, ya lo dijimos. Ese era el teléfono. Las redes sociales es en Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Le dan al botón Me Gusta y ahí pueden empezar a dejarnos mensajes, como Martín Maciel, que dice: hola, Maxi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La otra red social es... Ahora espero que me responda, ¿eh? Está bien, ahora veremos. Las redes sociales son así. La otra es el Twitter, @fracturatango. Allí nos pueden también dejar mensajes. Ya hay gente que dice, están al aire. Los chicos están al aire. Bueno, tengo calor y mientras tanto, suena un anuncio y después seguimos. Noticia que tengo, caramelo costilla. La industria argentina se dio el gusto. ¿Qué gusto? Gusto asado. Caramelo costilla, el caramelo argentino con sabor a costeleta. En sus tres prácticos y ricos paquetitos. Colorados, chinchulín con o sin limón. Marrones, morcipán con o sin pan. Y rojos, choripán, clásico, sin opción. Caramelo costilla, y qué lindo que ser argentino. Lo que sonó fue Desidia, Alto Bondi. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re como este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar este lado un poco, ¿sí? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. En 2012, estas son las noches de la 530. Jueves. A las 9, Maximiliano Senkiu y Germán Marcos no se curan más. Fractura expuesta Radio Tango. A las 11, Marcelo Pérez Cotén, de memoria. La música entre el cómo y el por qué. Las noches de la 530 tienen lo que usted sabe: honestidad y afecto. La voz de las madres. Tu radio compañera. El nuevo estatuto del peón rural fue sancionado por amplia mayoría en el Congreso Nacional en diciembre último. La sanción de esta ley es un hecho histórico porque otorga al sector más discriminado y desprotegido los derechos necesarios para estar en igualdad con todos los otros trabajadores. La ley del estatuto del peón rural fija un salario mínimo, limita la jornada laboral, prevé las horas extras, el descanso semanal, condiciones de higiene, seguridad y vivienda para los casi 1 millón de peones rurales de todo el país. Pone fin a 4 décadas de degradación y precarización. La ley del estatuto del peón rural es una conquista social. La recuperación de la dignidad de todos los trabajadores rurales del país. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 2016, la revista del Bicentenario de la Independencia. En abril, una nueva constitución para una nueva Argentina. El debate por la reforma constitucional. El kirchnerismo comienza a debatir la necesidad de reformar la constitución para institucionalizar las transformaciones económicas y sociales. Opinan Eduardo Barcesat, Aritz Recalde, Carlos Raimundi y Luis Delía. Además, a 30 años de la Guerra de Malvinas. Revista 2016. La revista del Bicentenario. Madres, a ustedes, gracias. Héctor Negro. Este año se cumplen 35 años de un acontecimiento que yo nunca he podido borrar de mi sensibilidad y que me ha sacudido desde entonces y que lo llevo profundamente metido dentro de mis entrañas. En la aparición de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a dar vueltas con sus pañuelos blancos en aquella época, cuando un hilito de esperanza todavía nos sostenía de lo que queríamos mejorar dentro de lo que es tratar de vivir la vida. Yo quiero rendirles un homenaje a esas madres que han tenido esa persistencia, han tenido esa consecuencia, y pedir que todos celebremos la continuidad de la existencia de este tipo de esperanzas enarboladas en pañuelos blancos. AM530, la voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Fin de espacio publicitario. AM530. La vieja esquina, la lechería, el tranvía de San Telmo y el bar. Picadas inolvidables, sándwiches que son un escándalo y platos para perder la cordura. Parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar Almacén El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Moneda con que pagan lo que pagan mal, te pagarán. Fuerte el aplauso. Ganan hoy también en el certamen de baile. Un gran aplauso para todos los que han participado, chicos grandes. Gracias al jurado, gracias Fernando, gracias Guille. Milena, muchas gracias. ¿Tenías algo para darme? ¿Qué es esto? Gracias, Milena. Marce, te quiero decir que el viernes estamos en Madero Tango cumpliendo los 40 años con el tango. Vamos todavía, Guille, querido. Muy bien. Gracias, chique querido. Gracias, Juan Carlos. Gracias, maestro. Fuerte el aplauso para nuestro jurado también. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Bien, vamos con Clori Gatti en un rato. Estamos presentando su nuevo disco. Quédense, estén a la expectativa también. Ya está en línea Ramiro Boero para hablar sobre el nuevo material de Boero Gallardo Gómez y también Dos al Hilo con Dema, la orquesta petitera en Tango del Rock. Gonzalo Aloras, cantautor rosarino. Vamos a escuchar un tema de su último disco, 12. Y quédense porque viene Richard Colleston desde el móvil, bueno, con algún interventor del tango, seguramente, de alguna academia del tango, de alguna zona de la provincia de Buenos Aires. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Lo que están escuchando es un adelanto de lo que será el próximo disco del trío Boero Gallardo Gómez, en este caso una interpretación de Rubén Juárez, Último Tango en Buenos Aires, es lo que está sonando. Y mañana el trío, no, mejor dicho, el sábado, no mañana, el trío se va a presentar dentro del ciclo Conciertos Atorrantes y lo tenemos a Ramiro Boero, bandoneonista del trío, para hablar con nosotros un rato. Ramiro, aquí Maxi y Germán te saludamos de Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? ¿Cómo está, muchachos? Bueno, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Preparando lo que va a ser el concierto del sábado en Sanata junto a Moscato Luna y el Cucuza Castielo. Bueno, ¿y qué van a precisamente presentar el sábado? Bueno, lo que vamos a hacer es... Bueno, evidentemente no. Iban a hacer un corte telefónico. Un 440, un la, aparentemente, un la es el tono del ocupado, del pulso telefónico. Así que Ramiro seguramente iba a contar que se van a presentar el sábado junto al cantor Cucuza Castielo y al guitarrista Moscato Luna en el ciclo que se llama Conciertos Atorrantes. En realidad es un ciclo que ya lleva varios años dentro del Sanata Bar, si mal no recuerdo, van casi 3 años sí. del ciclo ahí en el Sanata, así que iban a compartir esta fecha con el canto, con Cucuza y con Moscato. Ahora, algo que antes quizás no te diga es la entrada. Antes el ciclo era a la gorra, ahora había una modificación también en estas nuevas características que tiene el Sanata, este bar abierto, que a partir de este nuevo ciclo empieza a cobrar una entrada particular y que calculo tiene que ver también con algunas condiciones, generar algunas condiciones propias del espacio para que se pueda escuchar la música. Digo esto porque Sanata muchas veces es un bar, es bastante ruidoso para escuchar música y sobre todo a una formación como la del trío Boero Gallardo Gómez. Es un bar con entrada gratuita y entonces a veces lo que pasa, yo a veces me he calentado personalmente, la idea no era porque esto de que cuando vas es peor cuando pagás, en un bar que pagás una entrada, sí, y no hay silencio, nada. ¿No? Pero en los lugares gratuitos hay un tema con esto de ver a un artista sobre el escenario, y más en un bar donde se sabe que hay música, ¿no? Cuando de repente, yo sí. no digo nada cuando uno va a un bar y de repente cae un músico, que también se lo debería respetar, pero capaz que uno estaba en otra, no tenía ganas de ver un artista, y bueno, pero el Sanata justamente es un lugar donde hay tango, muchísimo tango, un epicentro de actualidad, entonces, de actualidad del tango, y entonces, bueno, de alguna manera esto trata de poner algunas reglas que los conciertos atorrantes trataban de, bueno, de mostrar y de cambiar, ¿no? De generar un poco de conciencia. Sí, igual ahora que lo pienso, quizás el valor de la entrada no creo que asegure el silencio. No sé, no creo que sea un factor determinante a la hora del silencio, pero bueno. Ramiro, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, así es. Bueno, ahí está. Decíamos, entonces, nos contabas que iba a presentar el trío en Sanata el sábado. Bueno, el trío va a ser Repertorio de Tangología, que fue el disco que sacamos en 2009. Y vamos a hacer adelanto de lo que va a ser el nuevo disco, que saldrá... ¿Otra vez se cortó? Bueno, Ramiro... Sí, te escucho. Ah, bueno, ¿qué saldrá? Hola, sí. Hola. ¿Cuándo va a salir el disco, el nuevo? Y calculamos que va a salir en agosto. Bien, ¿y qué nombre va a tener? ¿Se sabe? Todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es cómo va a estar integrado. A ver. Va a ser un par de temas a trío y un par de temas con... Se supone que con la orquesta Elvino Bardaro. Ajá, con la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro. Con la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro. De repertorio, todo repertorio original. El único repertorio, bien. El único tema que estamos haciendo clásico es el último tango en Buenos uh-huh. Aires de Rubén Juárez. ¿Y este sábado van a presentar algo de eso con, o sea, sin la Elvino Bardaro o con la Elvino Bardaro, o no? No, este sábado vamos a hacer los temas que son a trío de ese nuevo bien. Disco. Bien, no bien. Los temas a orquesta de cuerdas. ¿Con Cucuzzi y con Moscato habían tenido oportunidad de compartir escenario? Nunca, a Cucuzza y bueno, y a Moscato lo respetamos mucho porque son unos son dos cosas impresionantes uh-huh. que está pasando hoy en el Faro, es bueno, es bárbaro, son agitadores sociales, agitadores sociales, está bien, de músicos, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo nada que ver en esto de las facetas que tiene el tango, nada que ver, en realidad hacen, los dos hacen tango, pero tangos distintos. Sí, lo cual hace bastante variada la propuesta, porque lo del trío es por lo general tangos nuevos y una cosa medio vanguardística, y lo del Cucuzza son tangos de siempre, clásicos, y en un formato reducido que es el Moscato haciendo la guitarra, ¿no? Claro. Entonces me parece muy interesante. Vamos a hacer algo conjuntamente también, así que... Bien. Bueno, y ya el Sanata lo conocen ustedes de hace rato y te han tocado varias veces. Así ahí. Es, el Sanata es como el living de mi casa. Ramiro, hablabas del nuevo material, escuchamos un adelanto precisamente, una interpretación que es la única interpretación que va a tener el nuevo disco. ¿Por qué eligieron un tema de Juárez para interpretar? Mirá, íbamos a hacer un disco que sean todos temas originales, uh-huh. pero la verdad que... Con esto de que se nos fue el gran claro. maestro Rubén Juárez, decidimos hacer un pequeño homenaje. Uh-huh. Juárez fue como así es como una figura intermedia, ¿no? Que conecta varias generaciones. Sí, bueno, entre otras cosas, decía Ramiro. ¿Me estás escuchando, Ramiro? Sí, los estoy escuchando. Bueno, ahí te decía, Juárez es como una figura intermedia que conecta generaciones, ¿no? Sí, sí, así es. Es un Bueno, es un tono que suena. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo. Ustedes van a poder escuchar lo nuevo del trío Vuelo Gallardo Gómez, que nos lo han seguido esta tarde. Bueno, como ahora se traslada la música, ¿no? Por vía internética. Así que esto no está en ningún lado. De hecho, el disco va a salir recién en agosto. Pero bueno, es una intención. Es precisamente una composición de Ramiro con quien estábamos hablando. Se llama En Espera y está auspiciado. Auspicia este tango Puertas Blombert. Máxima seguridad. Puertas Blombert. Avenida Falso Ingeniero, bien a la derecha. Puertas Blombert. Para que en tu casa nunca entren esos negros de mierda. Thank you. ¿Viste como el fuelle como muy bueno, como zumba? Muy bueno. Escuchamos de Ramiro Boero, En Espera, lo nuevo y en exclusiva para Fractura Expuesta del trío Boero Gallardo Gómez. Fractura Expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto. Un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a través del Plan Producción Limpia para Todos, ofrece aportes no reembolsables a las MIPYMES de la cuenca para iniciar programas de reconversión industrial y reducir el impacto ambiental que pudiera provocar su actividad. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hay citas impostergables, hay encuentros necesarios, hay sonidos fraternos, hay una razón para vivir. Eve de Bonafini te propone 2 horas de entrevistas y música en vivo desde el auditorio de la Universidad de las Madres. Este lunes, la invitada será la ministra de Seguridad, Nilda Garré. A las 7 de la tarde, desde el auditorio Juana Azurduy, Hipólito Yrigoyen 1582. Una razón para vivir. El momento de la historia es hoy. AM530, tu compañera. De memoria. La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM530. Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy. Perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. Fractura Expuesta, Radio Tango. Qué lindo que suena. Bueno, me gusta que te guste. Qué lindo que suena eso también. Ay, nos damos un abrazo. Tocame la mano. Ay, me toca la mano. No me quiere tocar la mano. Tocame. Hay una noticia de hace un par de semanas. Tocame, te digo. De las radios de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, los legisladores porteños, Delia Bisutti y Aníbal Ibarra, han presentado ya hace 2 semanas informes, pedidos de informes a la administración del gobierno de la ciudad para conocer los motivos por los cuales la señal AM1110 lleva sin programación más de 6 meses. Uh-huh. En la nota decía la 2x4, la 2x4 tiene programación, era un error de la nota que fue publicada en varios lugares, en Telam inclusive, en página 12. La nota dice, ambos expedientes están en debate, los de Bisutti y Aníbal Ibarra, en la Comisión de Comunicación Social de la legislatura que preside la legisladora Adriana Montes. Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro, requirió datos sobre la forma legal y las características de contratación de los artistas y agentes afectados a la señal de la 1110. Según sostuvo la legisladora, el pedido de informe surge por la inquietud y preocupación sobre cuestiones directivas que alarman el alcance, no solo como oyente, sino también como parte activa de la construcción de una radio que es de la ciudad, una radio pública. Uh-huh. Nos han escrito, hemos recibido una serie de mensajes ahí en las redes sociales. Ustedes saben cómo es, esto se distribuye y automáticamente, por ejemplo, trabajadores que son compañeros, amigos de Fractura Expuesta, aportan lo suyo. Trabajadores de la radio. Exactamente, diciendo. Trabajadores de la radio que aportan lo suyo y dan más información al respecto. Así que Mariana Boca, por ejemplo, dice: quería avisarles que no sigan reproduciendo justamente este error de la 11, de la 2x4 que tiene programación. Hay gente afectada trabajando al aire y detrás del vidrio. Ella lo dice con algún viso de no alarmemos, porque capaz que nos quedamos sin programación. Esto es lo que yo interpreto, aunque bueno, digan la información correcta. Otro mensaje que nos llega es: sale música 24 horas en la 11.10 con locutores de piso y los informativos todas las horas. Esto es la programación de la 11.10 desde diciembre, cuando asumió la nueva gestión de directores de las radios públicas, Carlos Ares, por encima de la Secretaría de Medios, digamos, no como secretario de Medios, sino como el multimedio de la Ciudad de Buenos Aires, y Baltasar Jaramillo a cargo de la 1110 y la 2x4. Algunos días están saliendo programas especiales conducidos por figuritas de programación, dice el mensaje, y producidos por los trabajadores que hoy día siguen en la 1110. Y hay otra situación que tiene que ver también con la infraestructura propia de la radio. Exacto. En diciembre se dieron de baja todos los programas que estaban saliendo al aire, dice otro mensaje. Y desde entonces la 1110 no hay programación, solo música. Cada tanto pone estos especiales. Dice, pero el octavo piso está en obra. Y hasta el momento, la radio queda en el octavo piso del Centro Cultural San Martín, que está en obra hace 5 años. Perdón, 6, porque lo empezó Tellerman, la obra del Centro Cultural San Martín, que incluye... Por ejemplo, es un edificio grande, ¿no? Incluye la radio. Cuando uno va, dice, cuando uno pasa por ahí que abren los ascensores, da pánico. Da pánico porque está todo medio abandonado. Se concurrían turnos reducidos y con guardias mínimas por esto de las obras, porque no había lugar para todos, ni tareas específicas para muchas personas, especialmente los productores de la radio. Los directores dicen que están haciendo algunos arreglos para mejorar la frecuencia y que mientras hacen especiales de prueba al aire, solicitan que estemos todos muy atentos para ver en qué va a terminar. La situación no la veo bien y celebro el pedido de informes de Delia Bisutti y Daniel Ibarra. Justamente el Daniel Ibarra era el que decía que la 2x4 no tenía programación. Hay que ser concretos con este tipo de cosas y no cometer este tipo de errores. Hace un ratito adelantamos lo que iba a ser el nuevo material del trío Boero Gallardo Gómez. Y bueno, pasamos de un trío a un dúo, porque el dúo que conforman el pianista Ezequiel Mantega y la flautista Paulina Fine, la flautista que hace poco fue protagonista de un robo, lamentablemente le robaron las flautas con las que ella trabajaba, flautas que tienen no solo un valor monetario muy importante, sino que también a ella le servían para trabajar. Lo cierto es que más allá de esta noticia, que después quiero, una vez que escuchemos el tema del dúo, quiero hacer algunos comentarios, este dúo terminó de mezclar y masterizar lo que es su nuevo DVD y CD, o sea, un material doble que grabaron en el Café Vinilo. El material, próximo a salir, tiene prevista presentación oficial para el mes de julio, más precisamente para el 8 de julio, va a ser la presentación oficial en el Vinilo, y nosotros tenemos un adelanto de esta nueva producción, otro adelanto de lo que es la nueva producción, lo que va a ser el DVD y el CD del dúo Fine Mantega. En este caso, una composición del dúo que se llama La Desquiciada, así, La Desquiciada. Thank you. Dúo Fine Mantega, La Desquiciada, así se llama este adelanto de lo que va a ser su próximo material discográfico y además material audiovisual grabado en vivo en el Café Vinilo. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Dos al hilo, música en Fractura Expuesta. Muchos machitos marchitos que deshojan margaritas, y entre me quiere y no me quiere especulan con el cambio. Tienen un muerto en el ropero y un par de botines fulvencito para pibes cancheritos, para pibes cancheritos. Así, mira cómo galopa la orquesta, escucha. Galope. Así se llama el segundo disco de Deme, la orquesta petitera, para pibes cancheritos. Dema es un poeta de arrabal y lidera, justamente, es el cantante de la orquesta petitera, ni yanqui ni marxista. La orquesta es coqueta y peronista. Tienen dos discos de estudio y un incunable en vivo. De estudio son volumen 1 del 2005 y este, para pibes cancheritos, del año pasado. Repasen lo que es un poeta de arrabal. Monaguillo de parada, campeonato corto. Tus noches de derroche coordinan viajes de egresados. Otro. Cardumen de pecera, pica y pica, bajada de cordón, que la primera lluvia fuerte se lo lleva a inundación. Tardó mamá en soltar. Otro, ¿no? Tardó mamá en soltarte la manito. Qué caprichosa está tu sombra. Con arroró, mi nene, te mal acostumbraron. Y te agarró verde una pitufina. Las mujeres son las flores de los jardines del infierno, y picaflores como ustedes no aprenden por ser tan tiernos. Otro. Toqué fondo y salí a flote, con el culo entre las manos. Fue mi amorcito un gran Titanic. Otro. Mientras tenga lengua y dedos, sobran anguilas en el parque japonés. Y este genera que la hinchada diga, aguante Dema. Vamos a escuchar este tema, que está en Para Pibes Cancheritos. Se llama Cuerito Seco. ¿Se lo dedico a Guliero? No sé. Seco y risitas a 220, terminó yendo a la guardia con un nudo en la garganta, glamoroso, estridente. Adelantó la hora, cansado del boludeo cotidiano, y con cartoncitos sublinguales encaró por el surrealismo, buscando novedades, casi vuela por los aires. Le hizo el verso a una de letras que estaba a punto caramelo, y terminándole el cuentito le voy vomitó un conejo y se fue a dar vueltas por el inodoro, buscando poetas malditos. Porque entre tanto cuento seco y risitas a los 20, terminó yendo a la guardia. Ya se no me diga, tenés razón. Bien, ese era Culitos Marchitos. Esto que suena es Pa' que bailen los muchachos, Pa' que tengan los muchachos. Ah. Pa' que tengan los muchachos, obra instrumental del trío que se hace llamar Orquesta Petitera. Repercusiones ahí. Aguante Dema carajo, dice Julián Marcel sobre la obra de este poeta de Arrabal que estamos presentando. Un mensaje muy profundo. Bueno, otra. Exijo otro link para escucharles y si pueden un saludo. Estoy en el sur de Neuquén, dice Tonga Caruso. Bueno, ahora vemos. Juguete rabioso con etiqueta de Taiwán. En un todo por dos pesos te compraste tu verdad. Otro fragmento. Galán de piropo colocado con popurrí de frases hechas. Gallo que pisa y no deja huellas. Banana split. Tu gusto ya no es novedad. Otra más. Ese es buenísimo. Un gorrión movicom tiró el amor al carajo. La plata trae al tajo, no tiene solución. Macho es el que la tiene, el que las tiene bien puesta, el que las tiene bien puesta en el Banco Nación. Mañana, a las 21 horas, en el Club Atlético Fernández Fierro, si no lo conociste, Adema, hasta acá, bueno, toca. Si no escuchaste nunca tango nuevo, bueno, bienvenido. Andá a ver a Adema, mañana nos vamos con... Una noche de soltero. Esther, cuida a los pibes que esta noche hay reunión. Nos juntamos con la barra en la casa de Almirón. No me hagas problema, no hay mujeres, no hay alcohol. Vamos a recordar historias de ese tiempo que pasó. Una noche de soltero. Con la barra en el salón. En el salón. Despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. ¿Y a dónde está la Marta, la mía y Necita? Y el bombón Margoto. La barra no está el Cholo, no está el Negro, no está Mario, ni el flaquito Escola. Me cambiaron las mesas, la silla, la alfombra y la decoración. Y pusieron bañaderas en cada habitación. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Despilfarrando la guita con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. Uy, qué tarde se me hizo. Esther ya se levantó. Muchacho, a nadie se le escape esta noche en el salón. Mire que dije claro que íbamos a lo de Almirón. Lo de Almirón. ¿A quién me quita lo bailado esta noche que pasó? Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la orquesta en el salón. Recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. De mi linda juventud. De mi linda juventud. Divina. Esa. Eso fue Dema y la Orquesta Petitera en el 2 al hilo. Hasta las 23, Fractura Expuesta Radio Tango. Llegan las noticias en AM 530 en la voz de Nacho Borda.